Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en riguroso directo, como siempre, 27 de julio del 2018, las 8 y 8 de la tarde, y estamos aquí con nuestros compañeros habituales, mi compañero Leo. Oscar Fly, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenidos y un miércoles más, ¿no? A esta emisora. Sí, sí. Que hacemos todos ya juntos, quedan ¿no? pocos días de emisión, no sé cuándo acabaremos este verano, pero bueno, en breve. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, pues con ganas de estar de nuevo aquí. La semana pasada me autoinvité de fiesta, me di fiesta. Sí, sí. ¿Eh? Aquí mandamos un besito a tu hijo Noah, que fue el cumpleaños. Cumplió sus 18 años. Y nada, pues... ¿Ya se ha emancipado o no? No, no. A ver si estamos. Nada, pues... Muy bien, muy bien. Pues quedan nada, pues nos quedan de programas hasta el 15 de julio, creo que de julio, tres programas nos quedan más. Ajá. Y nos vamos de vacaciones. No, dos me dicen. Dos quedan. Dos. Y nos vamos de vacaciones. Sí. Pues nos vamos de vacaciones, ¿cómo se va a ir U2? Porque estaba en la recta final ya de del tour. Eso es. Norteamericano. Efectivamente, sí, sí, queda poquito. Bueno, pero bueno. Lo comentaremos dentro de las pocas noticias. Exacto, vamos a decirlo. Ya adelantamos las pocas noticias que tenemos para. Noticias, ¿no? Pero noticias futuras o actuales. Bueno, vamos a ello, a las noticias. Bueno, ya estamos en las noticias y la verdad es que las noticias que tenemos es que no hay noticias. Bueno, sí, que sí, bueno, que están en Nueva York, desde luego. Adelantamos en la previa, ¿no? Pues Udo se tocó dos noches en, bueno, en Boston, lleva dos noches en Nueva York. Eso es, tocaron el lunes 25 y ayer martes 26. Vuelven a tocar el 29, que si no me equivoco creo que es pasa mañana. El 29 es viernes, efectivamente. Viernes 29. Que tocan en New Jersey, estos dos de ayer, antes de ayer, fueron en el Madison Square Garden y el del viernes es en New Jersey, bueno, que es cruzar el puente, pero vamos, es el estado de New Jersey. Y luego vuelven al Madison Square Garden el domingo, día 1 de julio, último concierto en la Gran Manzana y quedará un solo concierto, ¿no? ¿Qué día es el último concierto? El 3 de julio. 3 de julio. En la agenda. Ah, pues muy bien. Y ya terminan en Estados Unidos y ya se van a hacer un... Y ahora quien quiera saber de U2, pues a ese. Exacto. Ahora ya que... A ese, a Ibiza, ¿no? Correcto. Y... Sí, bueno, ellos irán a ese. Como sí, también siempre. Se dejarán por caer por Ibiza, ¿no? La primera vez que lo hacen. Seguro. Bueno, y tenemos a la mitad de Vértigo Radio, están allí. Sí, hemos saludado, allí. Estamos aquí en el estudio Oscar, Carlos y un servidor. Leo, y la otra mitad del staff de U2, prácticamente tres, tenemos a Raúl, a Pere y a Javi. Y a Javi, que están por allí. Para ahí en, y bueno, y también a... Bueno, sus chicas, a sus chicas, sí, a chicas, a más gente. Sí, sí, desde luego, pero vamos. Les digo, Radio están por ahí. Es una pena que no hayamos podido contactar. No sé si igual tenemos alguna sorpresa para que nos contasen en directo cómo han sido, si ha habido alguna novedad que... Entendemos que ha sido más de lo mismo, pero bueno, siempre verlo en el Madison Square Garden impone bastante, ¿no? Y como decía el otro día, por cierto, Eddie Vedder, que hay que decir que tuvieron que cancelar un concierto porque estaba totalmente afónico, su primer concierto que cancelaron el otro día, y había un cartelito que ponía Eddie Vedder, no eres importante si no has llegado a tocar en el Madison Square Garden, ¿no? Así es, desde luego. Y bueno, la verdad es que estamos aquí bastante emocionados por el hecho de que estén en la Gran Manzana, en lo que es la ciudad de las ciudades, y para ellos ha sido muy importante esta ciudad en la historia de la banda, y vamos a hacerle un guiño, ¿no? a esta pedazo de ciudad. Y vamos a poner una canción que hace muchísimo tiempo que no suena y que yo le tengo especial predilección. ¿Qué te parece, Leo? Pues, ¿tiene algo que ver con el nombre de la ciudad? Me va que sí. Vamos a escuchar New York, New York. Eso es. Down to Alphaville, New York. ¡Wow! ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo se echa de menos? No sonaba esta canción. ¡Qué gran canción, de verdad! Yo quiero ver a Mudos en el Madison. Sí, es un momento grande. Nos decía Rodrigo hace unos instantes comentándolo de que bueno, que es un lugar muy, muy importante. Que nada, han tocado solamente 30 veces en Madison Square Garden desde, Oscar, desde el Fire Tour. Nosotros tuvimos la suerte de ver un concierto en Madison, pero sí, no de U2. Sí, fue del Depeche Mode. Sí, sí. Así es, en la gira así, de Vértigo, cuando estábamos con tocar en Boston, fuimos a Nueva York y, sí, y, ahí tocaban y casualidades pecho. Sin saberlo, tocaban de Depeche Mode en el Madison. Fuimos por la mañana y compramos las entradas. Y estaba sold out, ¿eh? Sí. Ese detalle, me dijimos, ¿cuántas entradas? 8, ¡sí! ¡Qué bonito pegamos! Madre mía, menuda alegría. Pues sí, bueno, pues estos son noticias y tenemos noticias calentitas. Acaban de entrar un email de u2.com. Es de esos que dices, nunca entra nada, pues pan, u2.com ha enviado un email, no me lo puedo creer. Pues sí, señores, para los suscriptores. Acaba de entrar, vamos a ver. ¡Oy, bo! Que se me ha ido. La edición limitada. Edición limitada. Descarga para. Cuéntanoslo, Carlos. Espera, que. Que encuentres el email. Que has quitado el email. Te has puesto nervioso. No, yo no. Bueno, lo que nos dice el mail de U2 es que ya han seleccionado la edición limitada de vinilos de 12 de U2 3 de Dance Mystics por la suscripción del año 2018 como regalo. En esta especial de Rotterdam, el periodo de los remises, también te los puedes bajar en MP3 y en WAP. Y en el formato de WAP. Firmando, bueno, de alta en, entrando en la. En vuestro perfil. Sí, en u2.com. Y te da la opción de bajártelo. Muy o sea bien. Que bueno, ya está ahí, ¿no? El, por sí, fin, sí. El tan ansiado regalo de la suscripción. Y está el fantástico tema Well Loves Come to Town, que va dedicado a Pere. Viene un. El disco. From the Kingdom Mix, Extended Version, con casi 8 minutos de versión. Y la siguiente, Good Part 2. Wow, esa que escuchamos aquí, que te amazo. Sí, esa es grande. Y luego Desire, de Hollywood Remix. Así que, fantástico. Es que los remixes de este disco son bestiales. Sí. Bestiales. Y fíjate que es que en el año 87, 88, 89, que se hicieran mejor los remixes. Que hoy en día le daban muchísima más importancia. ¿Sabes? Porque hoy en día lo que hay es no. Sí, no, de todos modos, en fin. Lo que 30 remixes de Louis Vicker, no decir 40, porque ya no sabemos los que llevamos. Que no es nada pero sin nuevo, gusto, ¿no? Además sin gusto. Es verdad. Es que está sin gusto, ¿no? De todos modos, que esto sea el regalo de la suscripción. Pero en fin. Bueno, ya, pero es que también, no sé, ¿qué quieres? ¿Camisetas? Habría por un programa aquí para. No, algo que no esté editado, simplemente. Eso es. Que fuera un concierto que no esté editado, ¿sabes? Ya está. Pero conciertos. Algo que no. Que se han guardado la chistera, que para eso somos los fans que pagamos todos los años la cuota, en fin, no sé. Tampoco les costaría nada, dos temas nuevos que tienen por ahí guardados. Si es suscriptor, dos temas nuevos. Vale, perfecto. Claro. Bueno, de todos modos, en cualquier caso, va bien. Ya tenemos una noticia para amenizar la semana, así que fantástico. Y en vinilo, que exacto. Nunca deja de ser. Las cosas vuelven, ¿eh? A mí me gusta mucho el vinilo. Sí, la semana que yo no tengo. Sí. No, yo tampoco, pero yo lo colecciono. Yo los tengo sin abrir, yo tengo muchos vinilos y sin abrir, empaquetaditos ahí, con pues, número de serie. Está, pues yo si tengo los vinilos es para disfrutarlos, así que sí, los escucho. Yo si pudiera escucharlos, claro. Escucharía, pero los quiero empaquetados. Y... Claro, sí, eso es un poco, pero bueno, cada uno. Bueno, ahí cada uno, ahí es exacto. Lo que quiere, lógicamente. Sí. Bueno, yo creo que, ¿qué os parece? Vamos bien, ¿no? Vamos para bien. Recordarlo. Vamos a poner otra canción que realmente se tocó como homenaje a la Gran Manzana, a Nueva York, por el 11. Porque no hay que olvidar que hoy ¿no? Vamos a hacer como un mini especial de Nueva York. ¿No? Claro, claro, efectivamente. Hoy el programa va un poco dedicado a la Gran Manzana, ¿no? A Nueva Eso York. Es, sí. Y la canción va dedicada al fatídico día del 11 de septiembre. Fue una de las canciones que tocaron ellos días después, no sé si fueron 3 o 4 días después, y es Peace on Earth. Heaven on Earth, we need it now. I'm sick of all of this hanging around. I'm sick of the sorrow, I'm sick of the pain, I'm sick of hearing again and again that there's never gonna be peace. peace on earth. Hello from London. Preciosa. Sí. Sí, bueno, la canción evidentemente era Welcome, Peace on Earth, Freddie Smith, que hace al principio. Y esta canción fue grabada, pues, como he comentado antes, Oscar, para contribuir, ¿no?, a los atentados del 11S en Nueva York. Y fue grabada en, creo que 10 días después, en los estudios de la BBC en Londres. Y fue una colaboración, estaba U2 y también estaba Dave Stewart de Rhythmics en la guitarra. Y luego la parte final de la Aleluya, en los coros, pues estaba Natalie Imbruglia y La Mujer de The Edge, Morley. Morley. Preciosa versión, ¿eh? Okay, es una versión que no me, de verdad, no me canso de oír esta versión. Además, es que a ti te gusta especialmente ese disco. Ontario Calibi Hine, siempre lo has tenido ahí. Es, para mí es uno de los mejores que tiene, sin duda alguna. Después del Joshua y del Acton Baby, creo que es el muy bueno. Sí, muy bueno. Así es, desde luego. Le tengo gran estima. Hoy comentábamos que hoy hace 31 años del primer concierto que hizo U2 en Grove Park, precisamente, de los dos primeros conciertos que hizo en Grove Park, en la gira de Joshua Tree. Madre mía, 31 ya, años. Ya, es verdad que estamos aquí el año pasado, hace un año. O sea, imagínate, 31 años hoy precisamente. Bueno, pues ahora ya yo creo que es el momento de pasar a la agenda. Sí, claro. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues comenzamos la agenda de esta semana con los próximos conciertos U2, como hemos repasado al principio de programa, empezando el viernes 29 de junio en Newark, New Jersey, en el Prudential Center. Pasamos al domingo 1 de julio, donde de nuevo repiten en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y el último concierto de la próxima semana, martes 3 de julio, están en el Uncasville, en Connecticut, en el Monaghan Sun Center. La verdad es que ya, como hemos comentado al principio, ya queda muy poquito para coger las vacaciones. Esperemos, al menos es una esperanza, poder esperar y por pedir que no quede, que cambien un poquito el setlist, como en Estados Unidos, porque para Europa, aunque sea. Para Europa, porque hay mucha tarifa plana. Nos queda el día 4 y el día 11, ¿no? Es el último. Eso entonces. Es, queda nada ya. Y luego, pues, aparentemente agosto, vuelven a finales, creo, a finales de agosto, ya para hacer el tour europeo. A ver si cambian el setlist un poquito. Van a cambiar el peinado de Bono. En vez de hacerse la raya con cuatro pelos, va a coger tres. Pero si se cambia las gafas, encantado. Bueno, damos también paso a los tributos U2 de esta semana, a cargo de la banda Please, el viernes 29 de junio, a partir de las 8 de la tarde, en un formato acústico, en los Playeros Sur de Cadafel. Y también Please repiten sábado 30 de junio, a partir de las 11 y media de noche, en el Random Music Festival en Rubí 2018, en el escenario de la Plaza Cataluña. El formato acústico se está poniendo Please, hablando con Nicky, va a estar toda la prácticamente todo el plano en formato acústico. Uh-huh. Es muy chulo, además. A mí me encanta guitarra, voz y caña con el acústico. Desde aquí, a todos los la banda Tributo 2, que ya os digo que a partir del mes de julio va a ir cargadito de banda Tributo 2. Y finalizo el sábado 30 de junio a partir de la medianoche con la banda The Flight. Está en el local La Trapa Disco Puff en los Dolores de Alicante. Muy bien. Y la próxima semana, pues, más agenda y tributo. Perfecto, YouTube. Estupendo. Muy bien. Y vamos a escuchar un tema, pues, que, como este programa, Vértigo. ¿Y por qué escuchamos Vértigo, ya que estamos cansados mucho de Vértigo? Pues porque nuestro Bono, pues, tuvo la gentileza, pues, de dedicarnos a este programa, a Vértigo Radio, pues, Vértigo. Sí, para eso. Spanish Lessons, ¿no? Estaba Raúl ahí. Estaba Raúl, bueno, Raúl Cuello, mandamos un saludo a todo el equipo. Le guiñó el ojo Raúl y entonces, bueno, se deshizo en halagos y, eso y es. Nos dedicó la canción. Eso es. Adelante. Bueno, pues ahí teníamos Vértigo desde Boston, ¿no? Con esa pequeña, ese pequeño guiño a este programa de radio, ¿no? Que hacemos gracias a todos vosotros y sobre todo pues en especial a Radio Municipal de Manises y a Julio, que nos aguanta ahí en los controles todos los miércoles. Con los cambios de última hora en los directos. Lo llevamos loco, por decirlo. Lo llevamos loco, madre mía. La escaleta lleva más tachones que... Pero bueno, son cosas del, del directo. Eso es lo que tiene el directo. Los que están grabados no hay ningún problema. Se graba tranquilamente y luego se pone. Pero bueno, se edita y se copia y pega. Claro, efectivamente. Pero bueno, estamos aquí disfrutando de un día muy especial, ¿no? Porque que puedan estar en la Gran Manzana con estos cuatro conciertos, bueno, ellos obviamente todos tienen casa allí, desde luego, y qué mejor manera que bueno, poder dormir en su propia cama, ¿no? Y si no la tienen, pues van a hotel tranquilamente. Sí, no, eso no tiene problema, como en cualquier otro sitio, pero sí, encima es pues su segunda o tercera ciudad, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, comentábamos eso, que Raúl estaba allí y que gracias a Raúl pues nos ha dedicado esta canción. Un detalle que lo hemos intentado llamar, pero ha sido complicado, en fin. Sí, tenía llevaba un cartel, ¿no? Que ponían los Spanish Sessions o el Vértigo Radio. Exacto. Siempre hace el guiño. Sí. Y ahora vamos a ir ya directamente a hablar con nuestra compañera María José, con su super sección de Someone Like Me. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room, there is a light we can always see. If there is a Hello. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vais? ¿Cómo está, corazón? Ay. Bien, bien, aquí un poquito muertos de envidia. Que se nos ha constipado el Oscar. Ay, Oscar, sí, ¿qué te pasa? Tengo un poco de voz nasal, pero no pasa nada, son cosas del directo. Bueno, nosotros estamos en el programa, pero nuestro corazón está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ah, sí, ya lo creo. Sí, sí, sí. Y la vista, y la vista del partido de fútbol. Lo que nos llena, de verdad. Hombre, pues sí, claro que sí. Más con estos guiños, ¿no? Como el que le hizo a Raúl. Pues nada, pues mira, vamos a dedicarles este tema de hoy. Eso, ¿no? Es. Por ejemplo. Por supuesto. Pues bueno, hoy traigo Love is Bigger Than Anything in This Way. Genial. Yo creo que es uno de mis temas favoritos del disco. Por supuesto. Lo hemos estado interpretando Lek y yo juntos. Y bueno, el tema que estamos sacando, poco a poco analizando cada canción que intentamos escudriñar, es que este disco es uno de los más personales de Bono por en absoluto, ¿no? La declaración del amor continuamente. Este en concreto, pues bueno, dentro del disco hay tres temas que en el libreto explica Bono que dedica a los hijos. Este es uno de ellos, Love is Bigger Than Anything in This Way. Otro es 13 Days of Light y Get On Your Own Way, es el tercero que dedica a los hijos. Textualmente, palabras de Bono, por ejemplo, en el show de Ellen DeGeneres, explicó, dice, si me lo permitís, me encantaría deciros algo. Esto no es solo una canción, es para nosotros. Es una promesa que le hice a mis niños cuando no estaba cerca. Ha sido muy útil para mí y espero que también lo sea para vosotros, ¿no? Y luego pues interpreta la canción, y es que el amor es más grande que cualquier cosa que se interponga en su camino. Es literal. Más adelante, en Her Radio, Bono explica que hubo un momento en el que él se planteaba que si tuviese que dejar algo, un mensaje, por el que sus hijos tuviesen que recordarlo, no tenía uno, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues tendré que escribir algo, ¿no? Aunque suene un poco así como mohoso, dice él mismo, pues fue cuando él se propuso escribir esta canción, ¿no? Y es literal, el amor es más grande que cualquier cosa en su camino. Cualquier cosa a la que ellos, sus hijos, se puedan enfrentar, todo obstáculo, el amor lo supera, ¿no? Es como aquello que puede con toda dificultad, con todo inconveniente, con todo problema. La letra bueno, es preciosa, ¿no? Habla desde el principio. Bueno, Bono abre la puerta, dice: la puerta está abierta para pasar, si pudiera yo también vendría, pero el camino está hecho para ti, para sus hijos, por supuesto, ¿no? Mientras camina, comienza a cantar y deja de hablar, es decir, olvídate de los obstáculos, ¿no? Ya desde un principio es una declaración de intenciones desde el principio del tema. Y dice: o si pudiera escucharme a mí mismo cuando digo, el amor es más grande que cualquier cosa en su camino. Como diciendo, si yo en el pasado hubiese sabido esto, ¿no? ¿Cuántos pocos malos momentos hubiese... O esos malos momentos, ¿cómo los hubiese superado, no? Ese es el mensaje. Es decir, no pasa nada, no pasa nada con lo que suceda. Por muy mal que estés, por muy mal que te encuentres, por pocos salidas que encuentres a tus problemas, siempre el amor quedará, siempre el amor podrá con ello. Claro. Bueno, la letra sigue más adelante si seguimos haciendo un poquito la interpretación. Pero eso también María José lo dice desde, por supuesto, desde la experiencia de la edad, no cabe duda. Exactamente. Porque de la además, edad y bueno, que es padre de cuatro hijos. Songs of Experience vuelve a ser de nuevo conversaciones entre la inocencia y la experiencia. Sí. Yo, cuando estaba interpretando esto, me acordé de las palabras textuales que nos dijo Bono cuando tuvimos aquella ocasión de poder estar con él en el estudio, sí, que estaban trabajando en Songs of Innocence, uh-huh, en The Troubles, y nos empezó a hablar de los hijos y cómo, por ejemplo, en 13, ¿no?, cuando él habla de que estás en la cama y ya los hijos no están, entonces empiezan tus miedos, ¿no?, de decir, ¿qué será de ellos?, ¿cómo estarán? Él ya nos habló en el estudio, sin haber salido todavía este disco, uh-huh, ya nos hablaba de esa preocupación, de esa inquietud, ¿no? Y me ha acordado pensando en eso, ¿no? En ahora que él ya es más mayor, claro, ya esa experiencia, ¿no?, le lleva a ese estado, ¿no? Que claro, como bien dices también, lógicamente, para U2, ¿verdad? Sí, la familia, claro, y que no cabe duda, sus hijos se hacen mayores y como bien dices, vuelan, ¿no? Saben, tienen que hacer su vida, entonces él aún tiene esa mayor preocupación, primero porque eran pequeños y ahora porque son mayores y no puedan tenerlos en su regazo, ¿no?, por decirlo de algún modo. Exacto, exacto. Y además, él lo dice, ¿no?, que más adelante, los párrafos que vienen, que dice, tan jóvenes para hacer las palabras de tu propia canción, sé que la furia en ti es fuerte, escribe un mundo donde podamos pertenecer el uno al otro y cantarlo como ningún otro. También aquí hace una alusión a Eli ya, ¿no?, que empieza con la música, ¿no? Defiende tu mensaje, que el amor pueda por encima de todo. Si la luz de la luna te atrapó llorando en Killiney Bay, canta tu canción, deja que tu canción sea cantada. Si puedes escuchar el silencio y decir, cuando piensas que has terminado, tú acabas de comenzar. Es grandísimo todo esto, ¿verdad? Es decir, te piensas que las dificultades, ahora sois jóvenes, ¿no? Cuando llegas al punto donde yo estoy, ¿no?, esa madurez, etcétera, todo lo verás de otra manera. Pero sobre todo, es literal. El mensaje, él lo dice, ¿eh?, en Iger Radio, habla de la inspiración de la canción y más tarde dice, el amor es más grande que cualquier cosa en su camino y habla de ello como literal, ¿eh? Es un concepto que se puede utilizar en cualquier momento de tu vida. Entonces, pues bueno, para mí es un mensaje que parece muy evidente, pero es un gran mensaje. En el vídeo vemos otra perspectiva. No sé si habéis visto el vídeo, es chulísimo, ¿verdad? Sí. A mí me encanta. ¿Lo habéis visto? Sí. Es dirigido por David Lushigane, que también ha hecho cosas para Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Y bueno, ahí lo que se habla, bueno, él se quedó alucinado, ¿no?, de la idea y el concepto de Bono al oír la letra de la canción, porque el objetivo era, no te preocupes de lo que puedan opinar sobre ti, tú tienes mucho que aportar al mundo, sé tú mismo. Ese es el objetivo o el mensaje que quieren transmitir a través del vídeo. Da igual tu imagen, da igual tu sexo, da igual todo, tú eres genuino, cree en ti, ¿no? ¿Qué mejor mensaje podemos dejar a nuestros hijos? Así es. Yo me quedo con esta idea sobre todo y bueno, no sé, ¿qué os parece? ¿Algo más que aportar por ahí? Jolines. Yo creo que ya después de toda la explicación que has hecho de la canción, yo creo que estamos todos deseando, ¿no?, escucharla y plasmar todo lo que nos has dicho, ¿no?, y reflexionar sobre todo lo que nos has dicho. Lo que pasa es que es, y además es complejo una interpretar una canción. Sí, algo menos han dicho. Sí, pero no, bueno, ahora llegaremos, ¿eh? ¿No? Ahora llegaremos. No. Sí que es verdad que es complejo, ¿no?, el interpretar una canción. Sí. Primero escucharte la letra, luego intentar discernir lo que él quiere dar a entender, ¿no? Hay ciertas cosas que son muy sencillas, pero se puede interpretar de muchos modos, ¿no? Es verdad. Habéis estado ahí, Lek y tú, dale que te pego, pues yo pienso esto, pues yo tal cual. Sí, por cierto, a ver si Lek, os ponéis un día y llamáis los dos y ya hacéis el programa los dos. Sí, se lo dije. ¿Sabes qué pasa? Que a él le coge justo una hora en que es muy complicado por el tema de trabajo, pero ayer le dije, bueno, sería una cosa muy gratificante que pudiésemos hacer la sección ahí los dos mano a mano. Y dice, pues bueno, ya sabes que yo estaré ahí y bueno, cuando pueda. Pues bueno, pues en la próxima sección, aunque sea que llame que nos dé un saludo simplemente, jolín, que tengo ganas de oír su voz, hombre, claro que sí. Sí, pues nada, eso, que sepáis que la sección va ahí mano a mano entre los dos. Sí. Le mando un abrazo también muy fuerte. Estupendo, porque claro, me encanta también su aporte, como él también tiene un punto de vista, que vamos siempre por la misma vía y bueno, que fantástico trabajo. Que ahí queda el trabajo. Muy bien, muy bien. Hay que decir que el tema es una interpretación y te dejo a ti, te doy paso, das paso al tema y por quién interpreta a Luis Viguera. Oye, ¿sabes una cosa que se me acaba de ocurrir, Carlos? Dime. Yo especialmente creo que se la voy a dedicar a Noah. Oh, no. Sí, porque justo que ha cumplido sus 18 años... Me has tocado la fibra. Este mensaje es para él. Para todos nuestros hijos, por supuesto, Fly. Estupendo. Claro, claro. Sí. Wow. Por supuesto. Gracias. Bueno, y a los tuyos. A Noah. Y oh, nada, genial. Pues ahí tenemos a Vicente Pórtoles, que le ha echado también una mano Vicente Montesinos. Eso es. Sí. Y alguien más. Sí, con los teclados. Y bueno, pues nada, que os mando un abrazo. Muy bien, fuerte, pues me ha dedicado a nuestros hijos. Eso, ¿no? Me ha dedicado a nuestros hijos, exactamente. Y a todos los hijos de todos los chicos que nos... Por supuesto. De toda la gente que nos escuche. Muy bien. Perfecto. Venga, pues vamos a escuchar. Muchas gracias, Marejo. Un abrazo. Un beso, guapa. Un beso muy fuerte. You go through. If I go, I will come to you. But the path is made by you. As you walk in, start singing and stop talking. Oh, if I could hear myself when I say. Answer. I know the rage in you is strong. So write the word where we can be loud to each other and sing it like no other is. Oh, if I could hear myself when I say. Than anything in his way. All you need is love. Love is all you need. I need. If the moonlight cuts you crying, Uncle Lion, babe. Sing your song, let your song be a song. If you listen, you can hear the silence say. When you think you are done, you've just begun. Yeah. Bravo por Vicente Montesinos y por Vicente Portales. Madre mía. Espectacular. Mira, wow. Estábamos aquí sí. con los pelos de punta. Escarpia. Espectacular versión, espectacular. Muy bueno. Además, con ese snippet de Lou Reed en Satire and Love. Fantástico. Muy chulo, muy chulo. Wow. Pues nada, chicos, hola de cruzar el charco. Sí, vamos para allá. Nos vamos, vale, con el lado oscuro, Chile. Que va bien una parte muy importante también de la historia de U2. Así que os dejamos ya. Os dejamos ya con el con lado oscuro. Vamos. Adiós. Para allá. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una grabación hecha a mediados de los 90, la etapa solista de Bono, en la cual grabó muchas canciones. Algunas de ellas como tributo a algún artista y otras veces como apoyo a alguna causa benéfica. Este gusto se le dio finalizada la mega gira SuTV y antes de volver a trabajar con la banda para su próximo disco, que terminaría siendo el álbum conceptual Passengers. La canción a analizar hoy es una creación que para el vocalista de U2 es la canción más perfecta del mundo. Aleluya, es un excelente tema del canadiense Leonard Cohen. Bono esto lo sostiene en un comentario que realiza en el libro The Holy War of the Broken de Alan Light. Cohen fue un cantante, escritor y poeta nacido en Montreal en 1934 y que lamentablemente falleció en Los Ángeles a finales del 2016. Aleluya es una de sus canciones más famosas y fue lanzada en su álbum de 1984, Various Positions. Bono nos dice en el libro: no estaba seguro de que por qué accedía a hacer esta entrevista, pero luego recordé que tenía que disculparme con el mundo. Y él continúa: la letra lo explica mejor. Están el aleluya de lo santo y lo quebrado, y lo mío fue definitivamente lo quebrado. Fue uno de esos momentos. Estaba desesperado, incluso miserable, y necesitaba desesperadamente estas palabras, y esa es la única excusa. Si estás tan desesperado por escucharlo, lo cantas. Por eso puede ser que esta es la canción más perfecta del mundo. El libro de Light analiza el fenómeno Aleluya, que se convirtió en uno de los temas más amados, más tocados y más malentendidos de todos los tiempos, según explicó el autor a Hollywood Reporter. De hecho, se han grabado más de 500 versiones. Además, agregó: la melodía simple e indeleble y la letra fuerte y ambigua, una hipnótica síntesis de plegaria y sexualidad, combinada con la irresistible fuerza del estribillo universal de una palabra, resultan en una canción que puede servir como una celebración y un lamento, un símbolo versátil del triunfo y del dolor. En el año de la publicación del libro, 2012, Leonard Cohen confesó que pensó en impedir que se siguiera reinterpretando su tema de 1984 en películas y programas de televisión, ante el consejo de varias personas que le sugirieron que tomara esa medida. Finalmente, optó por no hacer nada al respecto. Me pone muy feliz que se siga cantando, admitió al diario The Guardian. En cuanto a la versión de Paul Hewson, existe un hecho importantísimo cuando se empezó a trabajar en la canción en el primer trimestre de 1995. El productor Howie B conoció a la banda justo cuando el cantante estaba produciendo su versión de la canción de Cohen. En esta etapa, U2 estaba en busca del futuro productor del siguiente disco, y como prueba, Bono le pidió su ayuda con Aleluya. Y parece que fue bien evaluado, ya que trabajó con la banda en el álbum Passengers de 1995 y luego produciría el excelente disco Pop de 1997. La versión de Bono es una excelente expresión del sonido noventero en el cual están presentes los samplers, los efectos electrónicos y la ambientación trip-hop, la cual manejaba también Howie B. Esta grabación nació como un aporte de Bono a uno de sus ídolos artísticos para el disco tributo Tower of Song, editado en agosto de 1995. Aleluya también ha estado presente en la gira de U2. Precisamente en el Pop Mart, en alguno de sus conciertos, Bono cerraba los shows con esta emotiva canción. y en el 360 era la intro para Where the Streets Have No Name, en la etapa final del tour en 2011. Y ahora con ustedes, la versión grabada por Bono para el disco tributo de Leonard Cohen, la poética y trip-hopera versión de Aleluya. Seen the light. It's a cold and broken hallelujah.